darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:39 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores, las fuerzas alienígenas nos sintonizan a través de la www.fmgente.com.ar. También pueden escuchar los últimos años de Cielos Profundos, con algunas faltas sin aviso, en el Cielos Profundos 2012.blogspot.com, que está casi al día, ¿eh? Así que nos falta el último programita del jueves subir, que está subiendo entre hoy y mañana, y ya estamos al día con los programas de Cielos Profundos. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Los saluda el viajero galáctico Fernando Díez. Hermoso atardecer en Capilla del Monte, se viene un crepúsculo morado sobre el Cerro Uritorco. Para aquellos que nos escuchan en distintos lugares del planeta, les contamos que cuando atardece el Cerro Uritorco toma un color, cuando atardece con sol, ¿no? Toma un color morado bellísimo, que ustedes deben haber visto o apreciado en montones de fotografías y en algunas filmaciones, ¿no? Vamos a tratar de, en las próximas semanas, no les digo días, pero próximas semanas, poner también en el Facebook la filmación de la televisión japonesa hecha con motivo de la idea que tienen los japoneses de que Capilla del Monte es el lugar con más avistamientos de ovnis y el lugar más amigable para los extraterrestres. Así que bueno, ya vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos técnicos para que se pueda subir eso, por supuesto en japonés y una parte en castellano, hasta que logremos hacer lo que les contaba el otro día. Pero bueno, vamos a lo que nos espera jueves y viernes en Capilla del Monte. El contactado peruano Ricardo González, una vez más visitándonos y trayéndonos sus conocimientos, El jueves 17 de abril, a partir de las 20 horas, nuestro origen lemuriano, esa va a ser la conferencia, y el viernes 18 de abril, también a partir de la hora 20, el Cristo cósmico. Cada de una de ellas, con un precio cuidado, como indica Cristina, a 50 pesos cada uno. El mismo precio de hace dos años, lo tenemos ahora, precio cuidado, con el auspicio de Cristina. Bueno, Centro Español de Anfunes 572, los esperamos a partir de la hora 20. Traten de ser puntuales como casi generalmente lo son cada vez que Cielos Profundos organiza estas charlas. Así empezamos sin prisa y sin pausa y tenemos tiempo para disfrutar con Ricardo González, que además viene como siempre de girar por el mundo y seguramente algunas historias del mundo también nos estará trayendo, ¿sí? Bueno, en un ratito nomás vamos a estar hablando con una de las integrantes del equipo Nueva Humanidad, que va a estar en Capilla del Monte también para esta Semana Santa, con un grupo de gente y realizando visitas a lugares energéticos para que la gente pueda desprenderse del estrés, sanar las emociones, con el sonido de los cuencos, de los tambores, con charlas, con talleres motivadores y también con paseos a la luz de las estrellas. Quienes quieran anotarse o quieran más información pueden escribir a el email Encuentro Unido CBA, todo juntito, Encuentro Unido CBA de Córdoba, la Apócope de Córdoba, @gmail.com, o llamar por teléfono al 0351-155-728-801. En un ratito vamos a estar hablando con uno de los integrantes del equipo Nueva Humanidad, comunicándonos con ellos en Córdoba para esta nueva visita que hacen aquí a Capilla del Monte. Respecto de las charlas de Ricardo González, les voy contando un poquito de qué van a constar estas charlas. Una es el Uritorco y otros lugares de poder. ¿Son refugios intraterrestres? Esta es una de las preguntas que va a tratar de dilucidar Ricardo el jueves a partir de la hora 20 en el Centro Español. ¿Parte de nuestro origen está en Mu y Atlántida? Otra, una ciudad lemuriana se halla oculta bajo la Antártida. Esta es muy interesante. Esa, la verdad que ahí ya me pierdo un poco en el asunto. ¿Existe Nibiru? Bueno, un tema bastante polémico en esta última década, sobre todo. ¿Y si estamos al borde de un nuevo diluvio? Vieron que el diluvio se está poniendo de moda por la aparición de la película de Noé. Entonces tenemos diluvio por aquí y por allá, ¿no? Por todos lados. Después, el viernes 18 de abril, la charla del Cristo Cósmico va a hablar sobre quién fue realmente Jesús, si estuvo conectado con seres de otros mundos, si fue esenio, cuál fue la misión de Jesús desde el punto de vista esotérico, cómo explicar su resurrección, un tema también bastante polémico y controvertido ese, y qué significa despertar el Cristo interior. Así que recuerden que los estamos esperando entonces junto a Ricardo González, jueves y viernes a partir de la hora 20 en el Centro Español, nuestro lugar aquí en Capilla del Monte, en de Anfunes 572, ¿no? Bueno, para aquellos que nos estén escuchando y que quieran venir en grupo a Capilla del Monte o que quieran pasar un lindo fin de semana en un lugar muy cómodo, confortable y con piscina climatizada, está Hotel La Paloma en Capilla del Monte en Alem 767, a 5 cuadras del centro de Capilla del Monte. Hotel La Paloma, con habitaciones con baño privado, salón de estar, salón de conferencias, comedor, cocheras, amplio parque, excursiones programadas, el servicio de Wi-Fi y la piscina climatizada que, según me contaron, ya se inauguraba en esta Semana Santa. Pueden escribirle a La Paloma Capilla, todo juntito, @hotmail.com.ar o a www.lapalomacapilladelmonte.com. Los teléfonos, recuerden que el prefijo de Capilla del Monte es 03548 en la larga distancia, 483-168, 483-168, o el celular 1541-6076. Hotel La Paloma aquí en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, qué eco que tengo. Sigo con el eco, pero hasta las más. Che, ¿no será un botón de acá lo que nos da el eco? A ver, si yo hago así. ese micrófono, corto el micrófono. Qué raro es, pero hasta ahora salgo, bueno, está bien, ahí estamos. Les cuento esto así muy, muy cortito, ¿no? En virtud de que realmente de alguna manera desperté a esta realidad que significa internet, ¿no? Y el alcance que tiene, es que por ahí, bueno, yo antes hablaba tal vez más más coloquialmente para los que estamos acá, ¿no? Desde hace 17 años estamos haciendo, si lo estoy haciendo, si los profundos para ustedes, y la realidad es que, bueno, por ahí uno siempre habla como de entre casa, pero claro, internet nos ha llevado a lugares del mundo impensados, con una cantidad de visitas también enormes, impensadas, y por eso, bueno, voy tirando el número de la larga distancia y doy más detalles de ciertas cuestiones de aquí, de la zona, ¿no? Porque, bueno, es bastante notorio que yo siempre hablo muy, por ahí muy sencillamente, para nosotros, ¿no? Pero ya hemos dejado de estar en casa hace un montón de tiempo, ¿no? A través del blog y de internet es como que hemos salido a otro ámbito y a veces también tenemos que hablar para aquellos que nos escuchan un poquito más allá, ¿no? Así que bueno, simplemente les comento eso, que es como una especie de pequeña licencia, ¿no? Que nos tomamos al respecto, ¿no? Bueno, en Capilla del Monte, por supuesto, cuando uno viene tiene que conocer el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte, donde vas a sentir la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Bueno, vamos a hacer una pausita musical y ya vamos a ir buscando la comunicación con Istar, que es una de las integrantes del equipo Nueva Humanidad, que viene a Capilla del Monte y que ofrece esta posibilidad de sumarse a los talleres, a las prácticas que van a realizar del 17 al 20 de abril aquí en Capilla del Monte. Equipo Nueva Humanidad, reitero que ustedes pueden contactar a través de Encuentro Unido CBA, @gmail.com. También pueden ver el blog www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar o comunicándose telefónicamente con ellos al 0351 155 72 8801, ¿no? Néstor, claro. Llámame ahora a las 7, Néstor. A las 7 hablamos con vos. Le había pedido a Néstor, a mi gastrólogo de cabecera, Néstor Rizzo, hace frío para que no se viniera hasta acá y todo, le dije que hiciéramos una comunicación telefónica en virtud de que, y esto también se los quiero contar a ustedes, ¿no? Y a mucha gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, el tema uno, pone, vamos a poner a una cantante brasileña que se llama Nara Leao, de año 1989, que hizo un disco espectacular, con versiones en portugués de canciones americanas, ¿no? La verdad que es una belleza. El primero se llama, es maravilloso, se llama este tema que vamos a escuchar en un ratito. Le pedí a Néstor que saliera al aire y me orientara un poco, y tal vez a ustedes, porque hay una cantidad de publicaciones, algunas de ellas me parece un poco fantásticas, ¿no? Lo voy a decir tratando de ser amable. Respecto de lo de este tema de la cruz cósmica y todo esto, ¿no? Ya con la edad que uno tiene, y a veces se me nota, ¿no? El hartazgo, el cansancio que me provocan estas falsas expectativas que se despiertan, ¿no? En la gente que está en estos temas y que por ahí tiene poca educación esotérica, ¿no? La mayoría tiene muy poca educación esotérica, la verdad. y se creen cualquier cosa, y además, bueno, publican de todo. La verdad que yo he leído entre el avión esto, y la cantidad de niños que venimos leyendo cosas de ciencia ficción, de ciencia ficción, pero dentro de este tema, no de ciencia ficción pura, ¿no? Porque uno lee Bradbury, Asimov, Arthur Clarke, todos los tipos esos, está leyendo ciencia ficción pura. Pero en estos otros casos estamos leyendo profesiones de fe, por ejemplo, ¿no? Por parte de gente que cree cosas realmente inverosímiles. Pero con esto de que ahora va a haber una cruz cósmica y todo este tipo de cuestiones, también empecé a leer y han publicado cantidad de cosas. Así que recurrí a mi astrólogo de cabecera, hombre experimentado, pescador del Paraná, así que dije, bueno, vamos a hablar con Néstor y que Néstor nos cuente un poco cómo qué es lo que va a significar esto, si es que tiene algún significado verdadero. Por supuesto, las redes sociales magnifican todo de una manera espectacular, ¿no? Y hay quienes desbordantes de fantasía se largan a escribir y a publicar cosas que parecen producto de, reitero, de relatos de ciencia ficción. Es realidad que muchas veces la realidad, para ser redundante, supera la ficción, ¿no? Hay casos donde, evidentemente, yo el otro día lo ponía en Facebook también, porque veo cosas en Facebook, me enojo, pero en silencio. Pero a veces escribo. A veces me agarra el ataque y me pongo. El otro día pusieron una, aparentemente porque tampoco nunca sabes si realmente lo publicó quien dice haberlo publicado, ¿no? Pero hay un ovnílogo, un ufólogo bastante conocido desde hace un par de décadas, Jaime Rodríguez, ecuatoriano, más, hace como 30 años que está en el asunto este, y publica, ¿no? La verdad oficial pone sobre el tema OVNI, una cosa así, ¿no? Y cuando vos ves lo que supuestamente publicó este investigador, me extraña, ¿no? Porque es un hombre que tiene bastante trayectoria, debiera fijarse con más detalle, ¿no? Más escrupulosamente lo que publicó. Y publica un pequeño video donde justamente le pongo yo a alguien que lo replique entusiastamente, que yo en el video no veo nada de oficial, ¿no? Y los que hablan son civiles, no hay nadie perteneciente a ningún estamento oficial ni nada. Entonces vos ves el epígrafe y la verdad oficial sobre los ovnis, y después no ves ningún tipo que represente a ningún estamento oficial, con lo cual el video es mentiroso. Porque cuando vos ves el contenido, ¿no? Recurren a lo que generalmente recurren cuando no hay novedades en el tema y no se produce investigación, ¿no? A lo mismo de siempre, ¿no? Entonces hablan y ponen un testimonio de un tipo de hace 30 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Y es esa cosa. Entonces medio se me saltó la cadena y ponía que yo no veía nada de oficial, ¿no? Y que ya medio estoy cansado de esto de que los ufólogos traten de validar las investigaciones y la experiencia que tienen tratando de que los apoye algún estamento oficial, ¿no? La verdad que los estamentos oficiales lo único que han hecho, como lo puse en esa pequeña intervención que tuve en Facebook, es muy raro que escriba allí metiendo algún comentario, ¿no? Pero la realidad es que los prohijadores del ocultamiento, de los encubrimientos y de la distorsión de la verdad sobre el tema OVNI son los mismos tipos a los que los ufólogos quieren que los apoyen con algún tipo de verdad oficial, cuando la verdad oficial es una gran mentira, ¿no? Pero como tenemos tenemos muy poca rebeldía y muy poco discernimiento, estamos tratando todo el tiempo de apoyarnos en una supuesta verdad científica, o en una verdad oficial, o en un militar, o en un tipo de la Fuerza Aérea, o en un policía para que nos diga que lo que vimos es verdad, ¿no? Cuando la verdad está en cada uno de nosotros y nosotros sabremos si es verdad o no es verdad lo que vimos, y seremos, como decía el doctor Allen Hynek, ¿no? Los testigos, que es lo más importante del tema OVNI, sin ninguna duda, los testigos privilegiados de algo único que nos ha tocado vivir en algún momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Pero como acá también la bobería omnilógica argentina se ha ocupado de buscar el apoyo oficial en una comisión que no atiende teléfonos y que no se los puede encontrar en ningún lado y que después de 3-4 años de creada no ha arrojado ningún resultado sobre los supuestos casos verdaderos de ovnis que se investigaron en la Argentina o se han investigado en la Argentina, yo digo, ¿para qué sirve, no? Apoyarse y buscar el testimonio de esa gente. No, ¿para qué sirven? Para nada. Realmente no sirven para nada. No, es una cuestión puramente de tratar de buscar algún tipo de importancia personal, relacionarse con este tipo de estamentos, ¿no? Que lo único que hacen es tomar la información muchas veces cierta, ¿no? E importante que genera el investigador de campo, ¿no? Y después cuando el investigador de campo va y dice, che, pero tenemos un caso acá y habría que, bueno, sí, ya nos vamos a fijar, sí, ya vamos a ver esto, sí, ya vamos a hacer el otro, y no hacen absolutamente nada. Créanme que no están trabajando. Esa famosa comisión que se armó no está laburando en absoluto. Es una engaña pichanga para que no hincharan más, para que no juntaran más firmas, para que no hicieran más programas pidiendo la liberación de los archivos. Y como alguna vez contó mi amigo Juan Carlos Gauna, relacionado bastante con la gente de la Fuerza Aérea, había montones de carpetas navegando en algunos centímetros de agua en algún sótano de la Fuerza Aérea Argentina hace unos años atrás. Y esas carpetas contenían expedientes de investigaciones de ovnis hechas hace muchas décadas atrás por gente que integró algunas comisiones de estudio de este tema relacionados con, sobre todo, la Fuerza Aérea Argentina y la Marina Argentina. ¿Sí? Así que después todo lo demás, el cartón pintado, es todo un cuento bonito que le han hecho un montón de omnílogos que se sienten importantes por tener sentado un coronel al lado o a un brigadier, ¿no? Que los mira y hace así con la cabeza, ¿no? Como asintiendo lo que están contando, ¿no? Cuando la realidad de la historia es que los importantes son ellos, ¿no? Son los investigadores que son los que aportan la investigación, la prueba de lo que sucede, ¿no? Pero esto es así. Al aire, Néstor, bien, vamos, el 482-452, voy, ahí vamos. El 811 es, ¿no? Sí, el 811. Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda usted? Saludos a todos los oyentes. Bien, bueno. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho fantástico. Néstor, te presto atención y contame qué hay de cierto en... Sí, hola. Sí, habla un poquito más fuerte porque no se escucha bien. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí. Bueno, bueno, contame qué hay de cierto con todas estas publicaciones sobre la Gran Cruz Cósmica y toda esta cuestión fantástica que se arma cada vez que hay algún tipo de signo o símbolo que se arma en el cielo. Hola. Sí, hola, te estoy escuchando. Bueno, dale, por eso te preguntaba eso. Sí, bueno, mirá... Vos recordarás que en anteriores programas estuvimos hablando de estos temas, hicimos una suerte de anuncios y además una introducción a todo lo que se venía en la segunda quincena de abril. Comenzando por el día de mañana, mañana es 15, se va a producir en la madrugada de acá un eclipse de luna, que es muy interesante ver eso, porque no es muy común. Hay siglos, como por ejemplo el 17, el siglo 18 y el 19, que no se ha producido lo que se llama la tétrada, que en este año comienza ahora el 15 de abril, va a continuar el 8 de octubre, el 8 de abril del año que viene y el 28 de septiembre del año próximo. Esto significa lo que en la antigüedad y que está marcado se llama la luna en sangre. La luna en sangre, bueno, eso hace referencia al color que puede tomar la luna porque el eclipse se produce al amanecer, en algunas ocasiones al atardecer, pero en este caso es al amanecer y por lo tanto toma, digamos, un color por los rayos solares que van iluminando la luna y entonces le dan ese tinte de color sangre. Ahora, digamos, este tipo de luna viene desde la antigüedad remota y está marcando mucho temor porque, bueno, en esa época, tengamos en cuenta que el sistema de creencia y la filosofía de vida era muy determinista, tremendamente apocalíptica, y justamente acudiendo a la Biblia nos vamos a encontrar en Joel, en el capítulo 2, versículo 31, que hace referencia a esto. Y dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Es decir, esa es la visión que existe desde los tiempos remotos y que en algunos casos muy puntuales hacen referencia a eso como una visión apocalíptica, una visión determinista, como mencionábamos, donde puede ser índice de acontecimientos funestos en la Tierra. No vamos a descubrir nada nuevo, nada extraordinario, de que venimos con movimientos muy fuertes, como lo que ha pasado en Chile y en otros lugares del mundo, donde puntos sensibles del planeta se ven sacudidos por tsunamis, terremotos, volcanes, en este caso puntual de los últimos días, incendios y cosas así. Lo que sí está significando esto, que es una suerte de avance muy especial, en la necesidad de introducir cambios dentro del esquema de la raza humana. Hay una cuestión muy puntual. Vos fijate que todo este movimiento que se produce en la segunda quincena de abril, llamamos mañana la luna esta que produce el eclipse de luna, después tenemos el 23 de abril el cuadrado cósmico, del cual hemos hecho referencia, que eso existe desde el punto de vista astrológico, se estudia y se analiza qué puede producir, y por último cierra el 29 de abril con un eclipse de sol. Ahora, tengamos presente también, que no es casual, es que se produce en un tiempo muy puntual para el catolicismo, es decir, estamos en las vísperas de las Pascuas y todo este movimiento energético está anunciando evidentemente algo. Uno tiene que estar atento siempre al simbolismo para ver cuál es el mensaje que puede haber detrás de esto. No vamos a descubrir nada de que estamos viviendo momentos aciagos, que la raza humana está pasando un momento muy oscuro, porque, bueno, más allá de la violencia, de la incomprensión y también la intolerancia, está la falta de un norte seguro que nos permita ir viendo un futuro diferente. Todos estos movimientos que se producen en el cielo, pero aparejado una toma de conciencia sobre cómo se debe actuar en cada una de las circunstancias. Puede suceder, o mejor dicho, vamos a ver que los efectos se van a ir dando en días sucesivos. Se puede esperar acontecimientos el día de mañana, pero también en el resto de la semana, a medida que vayamos avanzando sobre esta segunda quincena de abril y en los próximos meses vamos a ir viendo elementos que surgen de este movimiento planetario. Entonces, convengamos que lo importante y lo fundamental en todo esto es apartarse un poco de la visión apocalíptica, tratar de que la vieja energía se desplace y comience a funcionar definitivamente la nueva energía con una visión un poco más humanitaria, una visión mucho más abierta y que de algún modo, más allá de los sucesos puntuales que pueden darse, nos permita avizorar un futuro distinto. Pero por supuesto, para lograr ese futuro diferente, tenemos que producir cambios profundos y sobre todo transformaciones, porque como estamos planteados no podemos seguir. Evidentemente, esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, y lógicamente, bueno, es importante que de manera definitiva se comience a despertar, a tomar conciencia, y eso se hace únicamente cuando se vive en crisis, no antes. Cuando las cosas están cómodas, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo, nadie cambia nada. Ahora, cuando hay crisis, cuando tenemos el agua al cuello, ahí nos damos cuenta de que estamos viviendo de un modo totalmente contrario a nuestra propia naturaleza. Estamos enfrentados a la Tierra, al planeta, hacemos abusos, y entonces una de las cosas que puede suceder es que la Tierra se empieza a quejar ya desde hace bastante tiempo, porque, bueno, no tolera más este tipo de agresiones, esta falta de, digamos, equilibrio y armonía, que nos va generando conflictos de todo tipo. El cuadrado que se produce el día 23 de abril son cuatro planetas que intervienen interrelacionados entre sí por cuadraturas y dos oposiciones. Esto significa que el factor emocional es muy fuerte, es muy importante, y puede incidir en la carta personal de cada uno si toca alguno de los centros neurálgicos que vamos a plantear, que son el eje Aries-Libra, Cáncer, Capricornios, todos estos planetas ubicados en el grado 13, lo que también encierra un fuerte simbolismo. Tenemos el grado 13 de Aries al planeta Urano, en oposición a Marte, que va a estar que está en 13 grados de Libra. Por otra parte, tenemos en el signo de Cáncer a Júpiter a 13 grados, en oposición al planeta Plutón, que está a 13 grados de Capricornio. Y todos estos cuatro haciendo una suerte de danza cósmica a través de cuadraturas que van a generar un grado suficiente de tensión para que podamos reaccionar. Fíjate que el número 13 está asociado a una serie de cosas muy interesantes para tener en cuenta. Siempre uno, el gran maestro de los maestros decía que había que observar las señales. Y cuando el cielo habla, las señales son muy contundentes, muy concretas, y podemos llegar a interpretar ese simbolismo y el conocimiento que se desprende de cada uno de estos actos. El número 13 es muy significativo en términos de geometría sagrada, porque está hablando de 13 planetas en nuestro sistema solar. Tengamos presente que todavía hay algunos que no se han revelado. Eso significa de que no estamos en un grado de conciencia suficiente para poder captar ese tipo de energías. Hablábamos de Jesús y sus 12 discípulos, que también es muy significativo en este tiempo pascual, y después las 13 tribus de Israel, y con eso vamos a ir mencionando un montón de cosas interesantes, como la carta número 13 del tarot, que es la carta de la muerte y que está hablando de la renovación y la transformación. Es decir, aparecen emergentes que realmente son sumamente interesantes de contemplar. No sé si tenés alguna pregunta puntual, Fernando. No, te estoy escuchando muy atentamente y dejándote que vayas desarrollando el tema. Por ahí se me ocurrió recién, y bueno, te la pregunto, si particularmente esta situación astrológica de estas semanas afecta de alguna manera directa a nuestro país por su condición astrológica. Sí. Bueno, esto puede traer la necesidad de, más allá de todos los problemas que se están planteando en este momento, la necesidad de tomar conciencia de cómo sociedad estamos requiriendo de otras cosas. Evidentemente, es fundamental empezar a escuchar para empezar a dar respuestas, pero, digamos, si vos desconoces la existencia de un problema, nunca lo vas a encarar. Claro. Ahora, si ese problema existe y tomás conciencia de que existe, vas a empezar a buscar soluciones de algún tipo. Eso, digamos, parece la verdad de perogrullo, pero funciona así. Si uno desconoce que tiene un inconveniente a cualquier nivel, obviamente nunca va a hacer nada. Pero cuando toma conciencia de que las cosas no están funcionando correctamente, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Claro. ¿Qué información estamos manejando? Este tema que estamos haciendo mención puede incidir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, porque están en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos más profundos, y en la Carta de la Argentina del 9 de julio incide de manera notable. Uh-huh. Es decir, es como que estamos llegando en un punto fundamental de toma de decisiones, de cambio, de renovación. Es decir, uno tiene que estar fijándose, digamos, en aquellos que tienen la capacidad o la orientación de tomar decisiones, a ver qué es lo que hacen, qué tipo de inspiración reciben, porque en el caso puntual de el eclipse de luna de mañana, que se produce en el grado 25 de Aries Libra, eso hace conjunción al ascendente de la Argentina. Claro. Es decir, que nuestra personalidad y el contacto con los demás se va a ver sumamente afectado por esta cuestión. Uh-huh. Entonces nos vamos a encontrar en la necesidad, en los próximos tiempos, lo más urgente posible, de tomar decisiones puntuales, de ordenar nuestra vida, de ver qué es lo que pretendemos como sociedad, qué es lo que tenemos como desafío fundamental, y de algún modo empezar a despertar para crecer. Bien, bien. Néstor, sí. Entonces, esta, el tema de la, de las lunas rojas o de esta tétrada, sí, se prolonga hasta el año que viene. Y el tema de... En el siglo XXI se van a dar 8 veces. Ah. Es muy llamativo eso. Ajá. Y digamos, en dentro de esta década se va a volver a dar? No. No. Bien, ya estamos pasando, digamos, al del 2020 al 2030 para la, sí, próxima. Sí, exacto. Ah, bueno, está bien. Está bien, nos queda al alcance de la mano, eso está bueno. Sí. Che, bueno, no es tan lejos tampoco. Claro, escúchame, el tema de la de esta cruz cósmica se no, vuelve no, es un cuadrado cósmico. Ah, un cuadrado. Es un cuadrado, pero no pero es una cruz. ¿Y por qué lo ponen como la cruz? No sé, bueno, eso dependerá de cada autor, ¿viste? Hay muchas, como bien mencionaste en el programa, hay un montón de correos, mucha información. Algunas se repiten, uno tiene que tratar de decantar y ver cómo lo va experimentando. Cada uno tiene el desafío de encontrar equilibrio en sí mismo y ver cómo funcionan sus emociones. Y por supuesto ahuyentar el miedo, porque todo este tipo de cosas, claro, sí, producen un miedo espantoso. Sí. Y convengamos que el miedo es falta de fe. Sí. Entonces, yo no digo tener una visión extremadamente idealista, como aquel famoso sketch de la televisión de los pajaritos y sí. Pero sí tener un mesurado optimismo de decir, bueno, evidentemente el cielo está mandando mensajes y nos está ayudando para que produzcamos cambios profundos, transformaciones que realmente den una renovación hacia la trascendencia, porque la raza humana estamos empantanados, estamos con una oscuridad increíble, las cosas que nos pasan, por ejemplo, en nuestro país son notables. Sí, es increíble. Néstor, pensá que estuvimos hablando hace cuánto, 3 semanas, un mes atrás, o menos, y de pronto aparecieron el tema de estos linchamientos, ¿no? Esta decisión de la gente de tomar justicia por mano propia, sí, ¿no? Que sí, bueno, no, claro. Es la ley de Talión, ¿te acordarás? Sí, es, sí, claro. Ojo por ojo. Sí. Diente por diente, y realmente es producir un retroceso, una involución. Claro, porque empezamos a dejar empezamos a dejar atrás el término de civilización, sí, y empezamos a ingresar en el término de barbarie, que es el vale todo para todos, claro, y entre todos. El Estado de Derecho a partir. Claro. Claro. Parecería que vamos al lejano oeste, las películas, ¿te acordás? Cuando alguien sospechaban de que era culpable de algo, enseguida lo ahorcaban. Sí, claro. Bueno, acá está sucediendo casi algo similar. Claro, claro. Más allá de que la gente también ha hecho como un clic, ¿no? Y medio como que bueno, dijeron, bueno, basta, esto no funciona así y nosotros nos vamos a hacer cargo de qué, porque claro, la verdad fíjate que... Fíjate que... Si vos tomás en cuenta las profecías de Solari y Parravicini, vas a ver que es, digamos, el inicio de la sangre en las calles. Sí. O sea que uno tiene que ir analizando y viendo, lamentablemente... Interesante. Sí, lamentablemente uno tiene que acudir a esas cosas. Evidentemente, nuestra evolución no permite otra cuestión. No tenemos la posibilidad, en un plano tridimensional tan denso, tan duro, tan complejo, de poder evolucionar de otra manera, que no es sino a través del conflicto. Sí. Y eso es tremendamente doloroso, porque vos analizás las muertes que se producen todos los días, es como decir, es una suerte de ruleta rusa, donde a ver a quién le toca hoy, sobre todo a aquellos que viven en las grandes ciudades. Y evidentemente, yo vuelvo a repetir, me parece una aberración el tema de los linchamientos, pero también observo que la sociedad está, digamos, da el límite de, claro, de lo que puede tolerar. Es que ese es el punto crucial de todo esto. Cuando sí. cuando la gente de masa se transforma en una turba y después no la para nadie. No, no hay control. Y no hay control. No hay control. Acá se vio en un momento determinado, acá en Córdoba, en diciembre, ¿te acordás del año pasado? Dejaron que se retiró, podríamos decir, la figura nada más, no el contenido, la figura del orden de las calles, que fue la policía, y salieron a hacer lo que quisieron, ¿no? Ahora, vos fíjate una cosa, nosotros cuando vamos al colegio nos han enseñado historia, es una disciplina, a mí me gusta mucho, sí, porque la historia también nutre bastante de acontecimientos, y a partir del estudio astrológico vemos qué energía se ha manifestado, y nuestra historia argentina está rica en acontecimientos de todo tipo, es decir, que tenemos una experiencia, si bien uno la pudo haber vivido en mayor o menor medida, pero tenemos una historia en esos 200 años sumamente intensa en acontecimientos, en hechos, en circunstancias. Ahora, la pregunta, ¿aprendimos algo de todo eso? ¿Tenemos que seguir, digamos, masticando barro? Porque realmente no es la primera vez que vos decís, bueno, es un país nuevito, no ha pasado nada, pero en 200 años son muchas las cosas que han sucedido. Sí, y sí. Muy desgarradora, muy violenta. Entonces, es como que nadie tiene en cuenta lo que pasó. Alguien dijo alguna vez que la historia enseña que no enseña nada. Y que la experiencia personal de otros no nos sirve porque nunca las tomamos en cuenta. Claro. Pero creo que sería interesante observar y mirar alrededor, ver qué es lo que pasa en nosotros, ver lo que pasa en otros lugares, porque este tema del eclipse nos va a tocar a nosotros de cerca, pero también a Estados Unidos de manera muy fuerte y a Venezuela. Ah, Estados Unidos y Venezuela son también países tanzanianos que además se ven afectados por el hecho, porque Venezuela es del 5 de julio de 1811 y Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776. Plutón se opone a su Sol y está Júpiter en conjunción al Sol, y eso va a haber problemas muy serios en el poder. Ajá. Es decir, trae un montón de cosas muy graves porque no son fáciles de manejar. Bien. Vos fijate que el mandatario, o mejor dicho, el gobernante, tiene que estar muy bien asesorado para cumplir bien el mandato. Y no tiene que haber adulación, tiene que saber que cuando se puede cometer un error, la gente que está alrededor tiene que anunciar que está la posibilidad de un error. Y eso por lo general no lo hace nadie, por miedo, por temor a perder la posición de poder que ostenta. Sí. En fin, tenés que tener elementos que te permitan encumbrarte vos también, decir, señor, mire, acá, o señora, o quien sea, acá puede suceder tal cosa. Estamos manejando tal o cual cuestión. Las opciones son como aparecen en las películas, ¿viste? No estamos descubriendo algo nuevo. ¿Cuántas veces vemos una película donde aparece una figura de poder, un presidente, un primer ministro, que está asesorado y cada uno le da su opinión? Entonces, pero bueno, opiniones que puedan ser demostrables, confiables y que puedan producir cambios. Claro. Néstor, ahora, todo esto sí. va a traer aparejado que en los próximos meses nosotros vamos a sentir la influencia del cielo. Bien. Néstor, te pregunto, fuera de lo que te había pedido que nos comentáramos, si es que podés contestarlo ahora, si no, ya en los próximos tiempos nos hacemos un programita acá en vivo y charlamos, ¿no? Pero imagino que en tu estudio de la histología y de la historia argentina es probable que hayas encontrado algunos denominadores comunes astrológicos respecto de los momentos de revolución en la Argentina. Sí. ¿Se ve algo en un futuro más o menos inmediato, una situación parecida a la que aconteció en otros momentos de nuestra historia respecto de revoluciones que acontecieron? No, en lo inmediato no, porque creo que hemos aprendido en uh-huh. cierto modo, es decir, digamos, las entidades que podrían producir esos eventos están medianamente tranquilas o están a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Ajá. Yo creo que se ha aprendido con mucho dolor en algún aspecto lo que significa la palabra democracia. Sí. Pero lamentablemente no la manejamos de manera adecuada. Ahora, está bien, enfocamos la respuesta en una especie de, podríamos de revolución jodida, pero digo, y una revolución, digamos, pacífica, pero una revolución cultural, Fernando, bueno, que es lo que vos estás planteando, claro, para que esto cambie. Claro, es lo que te pregunto, si, porque a ver, por ejemplo, sin ninguna duda que lo que pasó con el peronismo y en aquel primer radicalismo fue una revolución cultural también. Sí, porque cambió la vida de la sociedad, sí. e ingresaron nuevos protagonistas a la historia de la vida del país. Se crearon, aparecieron clases sociales diferentes, un equilibrio de fuerzas distinto. Digo, si podemos esperar para las próximas décadas un fenómeno de una transformación para que la Argentina deje, digamos, este lastre del pasado que parece que es el que nos tironea siempre para atrás, ¿no? Claro, eso para lograrlo hay que tener suficiente maduración. Uh-huh. El conocimiento que recibimos lo tenemos que entender. Sí. Y no, de lo contrario, podemos ser muy intelectuales, muy pensantes, pero cuando vamos a rendir examen, salimos desaprobados. Claro, bien, bien. Sí, particularmente creo que todavía tenemos... Tiene que pasar mucha agua bajo el puente, hay una serie de cosas que se van a ir planteando. Creo que estos movimientos planetarios actuales nos van a dar la oportunidad de introducirnos en el cambio, aunque, vuelvo a repetir, hay que enfrentar los miedos y soltarse para poder lograrlo. Uh-huh. Y seguramente vamos a empezar a ver otra cuestión muy distinta a partir del 2020. Ajá. Pero bueno, mientras tanto hay que producir una suerte de depuración como lo está haciendo la Tierra. Porque la Tierra también está elevándose, está depurándose, está eliminando cosas que han cumplido su ciclo a niveles energéticos. Entonces, bueno, no me quiero extender demasiado en ese tema, podríamos hacer un programa aparte. Claro. Sobre lo que significa el ingreso de las energías y cómo se manifiesta en la evolución del ser humano. Bien, bien. Porque todo esto que trae aparejado este movimiento cósmico tiene como objetivo primordial la evolución. Bien, Néstor. Aunque a veces esa evolución es muy dura, muy muy sacrificada, ¿viste? Porque nosotros estamos hablando más medianamente tranquilos, bien, y en otro lugar en este momento están pasando cosas espantosas. Totalmente, claro, sí señor, tal cual es así. Néstor, te agradezco mucho la participación. Ya vamos a combinar para que estés ya más acostumbrados al fresquete los dos, para que estemos juntos acá en Cielos Profundos, pero te agradezco este aporte que hiciste. Y entonces lo que supuestamente es una gran cruz cósmica es un cuadrado. Es un cuadrado, sí. Sí, será el 23 de abril. Qué va. Sí. Mañana tenemos esta luna de sangre, como se dice, pero que eso obedece sí. al tema del color que le dan los rayos solares, como hemos dicho, y sí. que bueno, viene con una analogía de la antigüedad, un simbolismo muy fuerte, porque en aquellos tiempos las cosas que se presentaban en el cielo se daban en la tierra. Bien. Había una visión muy determinista. Pero bueno, muchas gracias a vos por esta oportunidad de conectarme con los amigos oyentes, los que te siguen. Y bueno, seguramente vamos a hacer un programa en vivo en los próximos días, o cuando vos lo dispongas, nos ponemos de acuerdo y ahí está. Dale. Fantástico. Néstor, un abrazo grande y un saludo a la familia. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Felicidades. Gracias. Chao, gracias. Muy bien, Néstor Rizzo, mi astrólogo de cabecera, charlando sobre este tema. Bueno, lo que se difunden y lo que difunden los astrólogos como una gran cruz cósmica, resulta que al final es un cuadrado. Yo la verdad que... Yo por eso, cuando empiezan con estos temas así, empiezan y escriben, y digo... Esta gente... sabe lo que está escribiendo, saben lo que ponen, de qué están hablando. Bueno, es a veces odioso, ¿no? Pero la realidad es que en una escuela esotérica no duran un instante, como se los dije ya varias veces, ¿no? No duran un instante. Están presos de la ilusión, presos de la importancia personal, no buscan la verdad ni el conocimiento verdadero, buscan figurar, ¿no? Entonces uno ve un montón de publicaciones, y a veces se pone medio, yo me pongo tenso, ¿no? Con esas cosas, pero claro, pertenecemos a la vieja escuela donde nos hacían repetir 850.000 veces hasta que aprendiéramos la lección, nos cerraban la puerta si llegábamos tarde, bueno, todas esas cosas que formaban parte, no de la educación, estamos hablando normal, ¿no? Sino de la educación esotérica también, ¿no? Los tipos que tenían que demostrar que querían adquirir conocimiento con sangre, sudor y lágrimas, porque es así, es con sangre, sudor y lágrimas que se consigue el verdadero conocimiento, ¿no? Es una mortificación del alma, del cuerpo, y del espíritu importante la que hay que hacer, ¿no? Y ahora estamos en una época de espiritualismo express, ¿no? Donde todo parece que se hace en un instante, pero la realidad no es esa. Bueno, vamos a hacer pausita musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Cuando volvamos, tomamos contacto con la gente del equipo Nueva Humanidad, que viene a Capilla del Monte también en esta Semana Santa, con gente de distintos lugares de aquí de la provincia, no, para realizar talleres, y invitan, por supuesto, a sumarse a la gente de Capilla del Monte que quiera hacerlo, ¿no? Así que vamos a la pausa musical, vendemos y volvemos. A nossa história não vai mais ter fim. Bueno, muy bien, estamos con la gente del equipo Nueva Humanidad, Istar, desde Ciudad de Córdoba, escuchándonos. Buenas tardes, Istar, allí en Córdoba, ¿cómo te va? Hola. Y apreté acá. Sí, apreté. Hola. Oh, no me digas que se perdió la llamada. Bueno, metamos de nuevo y sacamos, dale. Bien, creo que ahora sí estamos en comunicación con Istar desde Córdoba. Istar, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ahora sí. ¿Ahora nos escuchamos bien? Ahora sí, ahora bárbaro, bárbaro. Bueno, fantástico. Esperá que yo te levanto un cachitito más, me bajo un poquitito más yo, ¿eh? Y estamos escuchando. Bueno, Istar, contanos quiénes son el equipo Nueva Humanidad que viene a Capilla del Monte para esta Semana Santa. Sí, bueno, el equipo Humanidad nace allá por el 2011, sí. Un grupo de gente que estábamos todos trabajando por el despertar de la conciencia, decidimos unirnos y empezar a mover un poco el avispero, principalmente en Córdoba. Está compuesto por personas de diferentes partes del país, incluso de diferentes nacionalidades, y cada uno va aportando desde su lugar información, datos. Hay gente que hace el diseño de la página web. Mi función principalmente es la de comunicar y la parte artística. Y en este taller vamos a contar con importantes terapeutas como Rolando Lara, que ha venido desde México, que va a estar con nosotros desde los registros acásicos y desde toda la información que tiene que ver con todo esto del secreto, pero él le ha dado como una vuelta de rosca al secreto y tiene conceptos muy innovadores y un poco más espirituales con respecto a la aplicación de todos estos conocimientos para lograr las metas que nosotros nos proponemos, que está, por cierto, muy bueno. Le hemos hecho una entrevista y la entrevista la pueden ver todos los que quieran, está en YouTube. Después va a estar también con nosotros Franco Nafa. Franco es un chico, es un índigo, un chico de Santa Fe que tiene 19 años, que es un chico que hace distintas terapias, además es un canalizador, él se conecta con ángeles, con seres de luz y ayuda a las personas a que se conecten por sí mismas con sus propios guías, con sus ángeles. Uh-huh. Y también va a estar con nosotros José Luis Araya. José Luis Araya es un terapeuta de Córdoba que ya viene hace mucho tiempo trabajando con diferentes técnicas, diferentes terapias y además es un sanador crístico. Bueno, todos ellos van a aportar desde lo que ellos hacen a este taller que comienza el 17 y termina el domingo, es decir, vamos a estar toda Semana Santa con muchísimas actividades. También vamos a participar en diferentes círculos de sonidos, de cuencos, de tambores, donde a través de la danza vamos a apuntar a que las personas se conecten con su ser, con su esencia. Es decir, la danza no desde la técnica para mostrar, sino como una herramienta más de conexión con la parte interna de cada uno de nosotros. Esto y mucho más, muchas otras técnicas, va a haber charlas, paseos, mucha conexión con el lugar, con la energía del lugar. Bueno, todo esto se va a estar desarrollando a lo largo de todos estos días, 17, 18, 19 y 20. Ajá. Cualquier otra consulta, cualquier otra duda, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro blog, que es www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com, a través de Facebook, que está el evento en Facebook, pueden encontrarlo fácilmente. Y si no, pueden comunicarse con Fernando Díaz en la radio, que les va a dar toda la información que ustedes precisen. Bien, Istar, acá en Capilla, ¿dónde se van a encontrarse, en algún lugar en particular para aquella gente que quiera tomar contacto con ustedes? Se escucha malísimo, pero a ver, ahí me escuchas mejor. Sí, ahora sí. Escucha, ¿dónde los pueden encontrar cuando estén acá en Capilla? ¿Van a estar en algún lugar en particular como base de actividades? Exactamente, sí, vamos a estar en el Hotel Plaza. En el Hotel Plaza, que está en la calle Sarmiento 455, que está a una cuadra y media de la calle Techada. Ese lugar lo elegimos especialmente porque cuenta con un lugar de esparcimiento bastante amplio, con buena calidad de sonido, porque vamos a desarrollar algunas actividades en el mismo hotel. Entonces es importante que aquellas personas que quieran participar del taller se rezagan sus reservas en este hotel, en el Hotel Plaza, porque lo ideal es que el grupo, digamos, sea lo más homogéneo posible. Si bien hay personas que también se van a sumar a distintas actividades, que van a estar incluso, hasta hay grupos que van a estar en carpas, gente que tiene donde parar en Capilla y que se va a sumar a alguna de las actividades que proponemos. Que eso también nos hemos abierto a que el que quiera participar uno de los días, dos días o de alguna de las actividades, también lo conversamos y se puede arreglar. El tema es que si alguien siente que tiene que formar parte de esta experiencia, que lo haga, que simplemente se comunique con nosotros y vemos la manera de solucionarlo. Istar, ¿a partir de qué hora van a estar ustedes en el Plaza el jueves? Digo, para que por ahí haya gente que llegue a una persona que esté interesada nos puede encontrar el jueves a partir del mediodía. Calculamos a las 12, ya están instalados allí. Vamos a estar esperando al resto del equipo que se aproxime al lugar, y calculamos que a la siesta, tipo 3:30 de la tarde, vamos a estar recién arrancando con todas las actividades, así que tranqui, la gente se puede acercar directamente al Hotel Plaza. Bien, bueno, no sé si hay algo más para agregar, simplemente, bueno, el deseo de que la pasen muy bien aquí en Capilla del Monte. Ya no es la primera vez que vienen ustedes a trabajar con el equipo Nueva Humanidad aquí, ¿no? Exactamente, ya hemos estado haciendo otras experiencias, y bueno, hay una sola cosa que me gustaría aclarar con respecto a la propuesta nuestra, porque sé que va a haber mucha gente haciendo muchas cosas en Capilla, y bueno, nosotros un poco planteamos esta opción, que no tiene que ver directamente con ningún credo religioso, con ninguna filosofía en particular, no tenemos que ver con ningún grupo de contacto OVNI, no es esa nuestra misión, ir a hacer un contacto extraterrestre, sino trabajar con el interior de cada uno de nosotros, es decir, hacer un trabajo interno que nos ayude a evolucionar, a conectarnos con nuestra propia esencia, a desestresarnos, y que sea una experiencia mágica para todos, por el hecho de haberla sentido nosotros en nuestra piel y no haberla buscado afuera, ¿no? Digamos que esa es más o menos nuestra base. Bien, bueno. Istar, bueno, te agradezco mucho esta primera comunicación que hemos tenido con vos y con el equipo Nueva Humanidad, y en algún momento seguramente de estos días nos vamos a encontrar aquí en Capilla del Monte, ¿sí? Por supuesto, estás invitado, Fernando, al taller. Bueno, gracias. Bueno, muchas chao, gracias. Chao, que estén bien, un saludo para todos. Saludos, chao, chao. Muy bien, ahí estaba la gente del equipo Nueva Humanidad, entonces, que va a estar en Capilla del Monte desarrollando actividades. Aquellos que se quieran acoplar a alguna de ellas o averiguar, ya saben, se llegan por el Hotel Plaza en horas del mediodía. Ya la gente del equipo Nueva Humanidad va a estar en Capilla del Monte. Si no, les escriben www o ven el blog www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar. al email encuentrounidoscba@gmail.com o se comunican telefónicamente al 0351-155-728-801 o bueno, me buscan a mí y yo les doy la información también de las actividades del grupo, del equipo Nueva Humanidad, ¿sí? Bueno, un montón de actividades para Semana Santa, como es habitual aquí en Capilla del Monte. Nosotros con Cielos Profundos organizando una de ellas jueves y viernes, que son las charlas de Ricardo González en el Centro Español de Capilla del Monte en De Anfunes 572. Así que tratemos como lo son generalmente ustedes. La verdad que no me puedo quejar, en todos estos años me han sorprendido con la puntualidad, obligándonos, ¿no?, a romper con un molde de Capilla del Monte que era empezar las charlas media hora, 45 minutos, una hora tarde. La verdad que venimos muy bien en estos últimos tiempos, y apenas hay que aguantar 15 minutitos por ahí y ya estamos largando las charlas. Espero que Ricardo no se me meta en ninguna montaña, como ya me hizo alguna vez, y se retrase un cacho, pero creemos que no va a haber inconveniente al respecto, ¿no? Bueno, para todos los que nos van a visitar también y que nos están escuchando ahora o nos van a escuchar a través de cielosprofundos2012.blogspot.com.ar, porque este programa va a estar subidito también muy rápidamente al blog. En Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894 ustedes van a encontrar un gran surtido de ruanas tejidas al telar, chalecos, pulóveres, camperas, parcas, ponchos, capitas, chales, chalinas. Hay que abrigarse porque me parece que va a ser fresquete, ¿no?, estos días de Semana Santa acá en Capilla. Colchas de una y dos plazas confeccionadas en lana, alpaca y llama. También una gran variedad en artículos musicales y en los productos regionales como miel, vinos pateros, fiambres y quesos de Colonia Carolla, los super alfajores en Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894, ¿no? Bueno, le pido a Pamela ahora a ver si podemos fijarnos en el pendrive y enganchar a Brad Hunter con, podemos enganchar la primera parte del audio del avión. ¿Te acordás que nos quedó pendiente el otro día? Hay dos partes del audio del avión. Fíjate, Brad Hunter, audios creo que dice, algo así. Es la primera parte. Es una sola, es un solo audio que tengo ahí. Pero no, deben ser, esta vez creo que son diferentes, si no me equivoco. A ver, hagamos una cosa, total estamos con el programa. Pongamos el 1 a ver cómo arranca y después frenamos y ponemos el 2 a ver. ¿El 2? Ah, bueno, entonces hagamos eso, pongamos el a ver, yo te digo... ¿Cuál va primero? A ver. Esta página, blogspot.net, ahí está. Esto, o sea, sube las fotos de diferentes fotógrafos de todo el mundo para tener una especie de inventario fotográfico de todos los aviones que despegan, aterrizan en los diferentes aeropuertos del mundo. Acá, por ejemplo, está un avión de aerolíneas, dice dónde sacaron la foto, quién la sacó, en qué aeropuerto, en este caso fue en Francia, y tenemos el avión de aerolíneas. O sea, los tipos... tienen, en esta página hay infinidad, mes a mes, todos los aviones que tienen registrados, fotos que fueron subidos. El tema es que el 4 de noviembre del 2013 se saca esta foto. ¿Reconocen al avión? El avión de Malaysian Airlines. Pero no está identificado. No tiene matrícula, no tiene nada. Le sacan esta foto el 4 de noviembre del 2013 y dijeron, qué raro, un avión sin matrícula. El tema es que después se investigó este avión y fue a Israel. salió de un aeropuerto de Francia, de Lourdes, de Francia, sale en ruta hacia el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv el 4 de noviembre del 2013. Este Boeing corresponde, es un Boeing 777-2HC-ER, que fue un ex Malaysian Airlines, o sea, era el avión gemelo al avión que se accidentó. ¿Por qué? Porque de la planta de Boeing se fabrican de a dos los aviones, y esos dos aviones fueron a parar a la empresa Malaysian Airlines. El tema es que este avión fue a una empresa que se llama GA Telesis, que es esta empresa que se encarga de lo que se denomina aviónica. Hacen trabajos de mejoramiento o instalación, de acuerdo a la compañía, a determinados sistemas de mejoramiento de instrumental sobre aviones determinados. Se sabe que también los aviones que habían impactado en las Torres Gemelas, en el Pentágono, habían sido modificados. Hay fotos donde se registran ciertas anomalías, antenas extras, ciertas protuberancias en el caso del avión que impacta en la Torre Sur de las Twin Towers en Nueva York, que habían sido modificados. Entonces acá estamos frente a un avión que fue a una empresa en particular que está en Miami, donde, en este caso fue hacia Israel, pero que previamente había pasado por esta empresa, que algo le había hecho a un avión que supuestamente no estaba ya identificado y que supuestamente estaba fuera de servicio. ¿Por qué se habían encargado de hacerle un mejoramiento a un avión que supuestamente ya estaba fuera de servicio? El tema es que esta empresa, el 49% es de Merrill Lynch. O sea, cuando vemos, siempre están los mismos nombres, las mismas corporaciones, los mismos nombres, atrás de muchas corporaciones que después sabemos que son parte de estas patas de este esquema denominado Nuevo Orden Mundial. ¿Quién es uno de los que está infiltrado o está con esta empresa? Este señor, George Soros. Bueno, obviamente siempre terminan Rockefeller, Rothschild, Soros, siempre aparecen los mismos nombres. ¿Por qué tiene un Boeing 777 idéntico al desaparecido avión de Malaysian Airlines está en un hangar de Tel Aviv? De hecho, llamó a muchas personas la atención, muchos tampoco se encargaron de ocultarlo, pero el avión pudo ser fotografiado. El avión de la foto es un 777-2H6ER que voló por primera vez en julio de 1998, de la construcción número, acá están todos los datos, todo esto me lo pasaron, y fue trasladado en avión, el avión a Israel en noviembre del 2013. La foto muestra el avión en un hangar de Tel Aviv que fue tomado el 2 de diciembre del 2013. La presencia poco habitual del avión sin identificaciones no pasó desapercibido por un fotógrafo. Fíjense que acá hay cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Esta foto que sacó Bernard Arnhem del avión perdido en Malaysian Airlines en Ámsterdam el 5 de mayo del 2013, el avión con número de construcción 28420, registro número, bueno, fue ensamblado en la planta de Boeing en Seattle en conjunto con un avión gemelo. Boeing, como les decía, ensambla de a dos aviones, y estos dos aviones, uno es el del incidente y otro es el avión que estaría, que habría sido modificado y fotografiado un año atrás en Tel Aviv. Según informes de Planespotter, que es esta compañía que saca fotos, Israel tiene un Boeing 777-200 idéntico al de Malaysian Airlines en el hangar de Tel Aviv desde noviembre del 2013. Bueno, entonces, en primer lugar, un ataque planeado que implica un atentado a un objetivo estadounidense, porque acá lo que se habló era de que había, ¿se acuerdan que apareció una noticia de que había adentro del vuelo dos iraníes? Entonces, Se estaba hablando de que este avión fue secuestrado por dos iraníes, iba a ser impactado en algún objetivo estadounidense en China. Entonces, ¿qué pasaría si esto se hubiese llevado a cabo? Obviamente se iba a culpar a Irán y se iba a armar un conflicto con Irán en donde se involucraba a Estados Unidos y a China, y obviamente Israel. Entonces, si esto implicaba un atentado a un objetivo estadounidense mediante un ataque aéreo, objetivo desconocido posiblemente en territorio de China, el que se atribuye a dos iraníes a bordo del vuelo 370 con fines de presionar a la Casa Blanca a ordenar ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán y su sistema de defensa, y segundo, el robo descarado de tecnología clave relacionada con Freescale semiconductores. Acá tenemos una clave importantísima. Ahora vamos a ver, porque hasta yo me sorprendí cuando toqué mis contactos en los Estados Unidos, que obviamente saben mucho más que yo de todo esto, de qué se trataba esto, y hasta me dieron un material bastante importante. Un revolucionario avance tecnológico que puede cambiar el orden estratégico militar del mundo si caía en manos chinas, y que podía garantizar la supremacía militar de Israel en las próximas décadas si los israelitas se habían hecho de esta tecnología. Cualquier nación que se hubiese hecho de esta tecnología era el dueño del mundo. Así como los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta la Guerra Fría, crearon una hegemonía de poder única, este descubrimiento que estaba arriba de este avión podría inducir que la nación que tenga este conocimiento puede llegar a tener una supremacía militar por el resto del tiempo de acá en adelante. Ustedes se preguntarán, ¿de qué estamos hablando? Acá no vamos a entrar en algo tecnológicamente que suena más fácil a Terminator que a nuestra realidad que estamos habituados a entender. Esta es la foto que en su momento había aparecido, de que había dos terroristas iraníes que habían secuestrado el avión y lo utilizaban como un blanco contra un objetivo norteamericano. Estas eran supuestamente las fotos que se conocieron. Al igual que pasó con los vuelos, ¿se acuerdan? En el 11 de septiembre, que aparecieron los terroristas, pero resulta que todos los terroristas habían sido invitados a Estados Unidos para un plan de vuelo. Bueno, habían sido invitados y después desaparecieron. O sea que no estaban inicialmente en las listas originales del vuelo. Los adjuntaron después. Algo parecido a lo que estaban queriendo hacer con estos dos iraníes. No estaban en la lista inicial del vuelo y los hicieron aparecer después. Hasta incluso tan mal que las fotos fueron digitalmente retocadas, donde están apareciendo las dos piernas que pertenecen a una sola foto. Dos tipos diferentes con un mismo juego de piernas. Es medio extraño, ¿no? Bueno, últimamente se viene hablando de una teoría de que Estados Unidos habría tomado control a través de tecnología. Esto lo pueden hacer porque esto mismo ya lo hicieron el 11 de septiembre. El piloto no puede tener control del avión. Esto a ustedes les sonará ridículo. Hasta un piloto de línea comercial me puede decir, no, Brad Hunt está hablando una pavada enorme. Bueno, esto ya incluso es público, no es que es un gran disparate. Estados Unidos tiene la tecnología para tomar el control de cualquier avión que está en vuelo y llevarlo para donde quieran. Los Estados Unidos pudo desviar el vuelo 370 hacia su base Diego García mediante el control de vuelo por control remoto, pues la nave Boeing 777-200ER está equipada con un sistema de vuelo por cable, FBW, que sustituye los controles de vuelo manuales convencionales de una aeronave con una interfaz electrónica que le permite ser controlada como cualquier nave tipo dron. De hecho, los americanos, la tecnología dron, ¿qué es? Es un avión no tripulado que está totalmente controlado desde otro lugar, desde tierra o desde otro avión. De hecho, justamente la, ¿se acuerdan que la empresa Telesis ya había hecho modificaciones sobre los, sobre supuestamente un avión? No sabemos si es este o un gemelo, porque no se sabe tampoco qué fue lo que pasó después de diciembre del 2013 con ese avión que estaba en Tel Aviv. Entonces, una de las teorías es que justamente lo que se quería hacer para hacer entrar en guerra a Estados Unidos, para que ataque a Irán, para que se meta China y que se meta Rusia y así provocar una guerra mundial, que lo que se quería hacer era secuestrar el avión, mandarle un objetivo norteamericano en China, hacerlo, igual que hicieron en Estados Unidos, hacerlo estrellar contra un objetivo y de esta forma culpar a los iraníes y hacer, obviamente, un evento de falsa bandera que después termina en una guerra. Algunos hablan de que efectivos dentro de los Estados Unidos pudieron, de alguna manera, saber, tomar conocimiento de este plan y tomaron control del vuelo, y algunos dicen que lo llevaron a esta isla. Yo creo que es poco probable porque acá en esta isla hay población civil y supuestamente también esta isla, esta pista de aterrizaje, fíjense que está muy desprotegida, no hay hangares, es muy difícil esconder un avión a los ojos de los satélites, porque esta isla, que está muy cerca de China, fíjense que está cerca de Indonesia, de la India, está en una zona clave que se utilizó mucho en la época de la Guerra Fría, esta base norteamericana, esta base Diego García, por la cercanía que tenía con China. En un posible ataque, incluso si se hacía un ataque contra Siria, un objetivo en Medio Oriente, es un punto estratégico para los Estados Unidos. Bueno, el Laboratorio Naval de los Estados Unidos llevó a cabo pruebas en conjunto con NASA y DARPA. ¿Por qué la NASA y DARPA se juntaron al Laboratorio Naval de Estados Unidos? Para supervisar las pruebas psíquicas sobre un material. Si el metal podría transformar la forma de la nave, podría cambiar para adaptarse mejor al entorno que está atravesando. Si el metal responde a la dirección dada por la energía de la mente, el nuevo control en los sistemas de navegación podrían revolucionar todo lo conocido. Bueno, bien, ahí está la primera. ¿Cuánto dura la segunda parte, Pamé? 20 minutos hacemos a tiempo, estamos ahí en el filo. Bueno, vamos a poner igual una partecita como para que se termine de entender, porque esta era la parte que nos faltaba del audio de Brad Hunter del otro día. Ponemos esta parte y después ya enganchamos. Recuerden que la programación neurolingüística puede ayudar a eliminar viejas creencias y hábitos, fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias. Programación neurolingüística en Capilla del Monte con terapias breves y focalizadas en el problema. Liliana Yamano, Master Coach en programación neurolingüística y facilitadora de cambio emocional. Podés contactarte con ella allí en Casa Belli, de Anfunes, casi esquina Hipólito Yrigoyen, o comunicándote a los teléfonos 154-64-710 o al 482-076. Vieron que se vino el fresquete, todo en energía solar y eólica, y los calefactores con horno incluido y con un importante ahorro de energía están allí en Ingeniería Crea, la Casa de las Energías Alternativas, Ruta 38 Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán, aquí en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, vamos con un cachito más de Brad Hunter para ir de alguna manera redondeando el tema que nos había quedado trunco con la desaparición del avión malayo. ¿Avión malayo? Que sigue sin ser encontrado. Y encima ahora la caja negra ya no da más señales de vida. Así que esto puede llegar a quedar en el misterio y el enigma absoluto, al menos por algunos años, ¿no? Brad Hunter, entonces, el enigma del avión malayo en Cielos Profundos. Empezamos. Se pone interesante. ¿Qué relación existe entre Friscale, Motorola y Roswell? Esta es la empresa Friscale. Esta es la que todos los científicos que estaban a bordo formaban parte de Friscale. Bueno, todos saben lo que pasó en Roswell en 1947. supuestamente se cayó un ovni. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no hay ninguna prueba. Si se hubiese caído un ovni en Roswell, ¿ustedes se creen que Estados Unidos diría, como en su momento se filtró la información, que la Fuerza Aérea capturó un plato volador en un rancho en Roswell? Obviamente esta información enseguida no, fue un globo. ¿Por qué? Porque esto me lo dijo una vez Marina Popovich, cosmonauta soviética, 103 récords mundiales. El tener en mis manos algo que es, imagínense que hasta puede ser miles de años o hasta millones de años más adelantado que mi actual tecnología, yo no le voy a decir, muchachos, miren lo que tengo, voy a decir absoluto secreto. Si yo mantengo este ovni en secreto, tengo que generar un grupo secreto de investigación. ¿Para qué? Para que traten de investigar cada uno de los componentes que tiene ese secreto, para que funcione. Entonces yo tengo que crear un grupo secreto que investigue algo secreto. Y tengo que tratar de duplicar eso con mi tecnología, esto se llama retroingeniería. Yo parto de un producto terminado que no tengo la más mínima idea de qué es, lo que es, y lo voy a tratar de replicar con mi tecnología. Entonces esto va generando gobiernos dentro de gobiernos, porque obviamente yo tengo que convocar a empresas tecnológicas. Yo le voy a decir, tomá, te doy esto, duplícamelo. Una vez que me lo dupliques, me das 10 años para que este descubrimiento yo lo utilice militarmente. Una vez que yo lo utilicé militarmente, después te lo dejo a vos, que vos agarres con esto, hagas el gran negocio de tu vida. Entonces así se creó Silicon Valley y todos estos lugares que son polos tecnológicos. Entonces esto empieza a generar lo que se llaman presupuestos negros. Yo no puedo ir al Congreso y decirle, necesito 400 billones de dólares para investigar qué es lo que tiene, qué corno tiene este OVNI adentro. Entonces, ¿yo de dónde saco la plata que no puedo presentar en el Congreso? De aportes privados, de empresas como Freescale. ¿Y saben de dónde viene? Lo vemos siempre en las películas, del tráfico de drogas y el tráfico de armas. ¿Vieron esas películas que el traficante colombiano después vienen de la CIA y lo liberan en Miami Vice? En todas las películas siempre nos muestran lo mismo, que caen los de arriba y liberan a los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ellos son parte de esta mafia. Porque hay un viejo lema que dice, si vos no manejás este negocio, lo va a manejar otro. Vos no podés evitar que no exista droga. Entonces, de esta forma, si vos lo manejás, conseguís plata negra y a su vez mantenés controlado, sabiendo quiénes tienen este negocio. Así se maneja todo. Desgraciadamente esto es así. Bueno, el 8 de marzo, Freescale Semiconductores, basada en Austin, Texas, confirmó que 20 empleados de la compañía eran pasajeros del vuelo 370. 20 empleados de la compañía Freescale eran pasajeros del vuelo 370. 12 eran 12 malayos y 8 de China. Freescale es una de las primeras empresas de semiconductores del mundo, después de haber comenzado como una división de Motorola en Phoenix, Arizona, en 1948. Según los datos históricos propios de la empresa, esto está en internet, buscan en Wikipedia y figura toda esta historia. En 1955, un transistor Motorola para radios de coche fue el primer transistor de alta potencia comercial para el mundo. Hay una cuestión. Después de 1947, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo tecnológicamente hizo así. ¡Puah! Se pasó de las radios a válvula a radios a transistores, se inventa la fibra óptica, hubo infinidades de descubrimientos. Hay mucha gente que relaciona este salto cualitativo de la tecnología a lo que se descubrió en el OVNI de Roswell. Bueno, También fue el primer dispositivo semiconductor de producción masiva de Motorola. Fue en 2004, hace apenas una década, cuando se hizo autónoma por la desinversión del sector de productos semiconductores de Motorola, o sea que de Motorola, todo ese departamento de desarrollo de semiconductores, a pesar de que sigue siendo de Motorola, se desactiva de Motorola y pasa a ser Freescale, que es esta empresa. El nombre Motorola fue adoptado en 1947. La historia de los transistores y los semiconductores comienza justamente en el 47, poco tiempo después del incidente Roswell en 1947, en la cercanía de Nuevo México. Hay quienes opinan que los principales descubrimientos de Motorola se consiguieron gracias a lo que se denomina retroingeniería. A finales del 60, Motorola desarrolla la telefonía móvil, siendo el pionero del desarrollo. Motorola participó en el lanzamiento de la constelación también de los satélites Iridium, que son los que permiten la comunicación de satélites. A pesar de que mucho tiempo después, a partir de la década del 80, empiezan a conocerse los primeros celulares. ¿Se acuerdan de esos grandotes que eran Motorola? El negocio de la compañía también tuvo éxito en la fabricación de tecnología de semiconductores y circuitos integrados, los primeros del negocio, los ordenadores y microprocesadores. O sea que la computación también se la debemos a estos desarrollos que partieron del año 47 de la mano de Motorola. Motorola, que era de la familia Bush y Bin Laden. IBM también formó parte de este complejo militar. Esto se llama complejo militar industrial. A partir de Roswell se creó un complejo militar industrial donde había empresas que manejaban el sumum de la tecnología norteamericana, unidas a militares y a científicos, desarrollando el tope de arte de los desarrollos tecnológicos del momento. Yo tengo informes como estos, donde se habla aplicaciones de búsqueda, o sea, búsqueda y aplicaciones comerciales a tecnología extraterrestre. Son todos informes que hablan de lo que es la retroingeniería. Fíjense, clasificación de tecnología extraterrestre, aviación, bueno, todos los diferentes dispositivos y todo eso. Sí. ¿Cómo llega ese OVNI a manos de ellos? Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué? Porque uno dice, si los ETs tienen la tecnología para atravesar grandes distancias en el espacio, llegan a la Tierra y justo esto, como decir, yo voy de vacaciones a Mar del Plata, llegué a Mar del Plata y se me rompió el auto. Entonces, la gran pregunta es, ¿se cayó o lo derribaron? Supuestamente se está hablando de que en Nuevo México se estaban desarrollando unos sistemas de radares muy potentes que habrían interferido en el dispositivo electromagnético que moviliza la nave. Hay otros que hablan de que ETs positivos derribaron a ETs negativos. ¿Por qué? Porque supuestamente lo que se habla es que los que tripulaban la nave Roswell eran grises, que supuestamente son los chicos malos de la película ET. Bueno, suposiciones. Bueno, sí, de esto se desprenden infinidades de cosas que se crearon a partir del incidente Roswell, como habla Fernando, el Majestic 12, que eran 12 popes, entre los que estaba el presidente de los Estados Unidos, Truman, más el presidente, estaba Eisenhower, estaba, ¿cómo se llama?, el presidente, el director de la CIA. Estaban los eminentes científicos, todos formando parte de un esquema secreto para, de alguna manera, manejar este tema de la presencia extraterrestre. Acá estoy yo con esta señora, que es Marina Popovich, que obviamente como rusa, ¿por qué digo y me animo a hablar de esto? Porque si hay alguien que es 103 récords mundiales, heroína nacional de Rusia, y habló abiertamente de que los rusos sabían, de que los americanos tenían tecnología foránea, me animo a hablarlo, porque no es que yo me estoy mandando un zapatazo gigante porque me quiero hacer el sabio, sino que me lo dijo esta señora, que es un poquito más grosa que Brad Hunter. Entonces, miren lo que me dijo. estamos lidiando con un problema evolutivo mayor, está hablando de un problema evolutivo, y radica en el uso de tecnología de avanzada que está muy por sobre el nivel de conciencia humana. Que nosotros estamos usando una tecnología que la tendríamos que tener dentro de por ahí 500 años. Que nosotros, nuestro nivel de conciencia, estamos manejando, es como un celular, ni siquiera somos conscientes y nos estamos quemando el bocho. Es decir, estamos utilizando nuestro desarrollo evolutivo, algo que deberíamos de haber descubierto muchos años por delante de nuestra historia. Es como darle a un hombre de la edad de piedra un rifle para que salga cazada. Esto es lo que me dijo. Estamos hablando de conocimientos que pueden destruir el planeta en cuestión de minutos. La retroingeniería, o ingeniería reversa o inversa, es un método de resolución y de aplicación de conocimiento de ingeniería de un grupo científico partiendo de un producto terminado para la replicación del producto con los medios y conocimientos tecnológicos disponibles. La ingeniería inversa supone profundizar en el estudio del funcionamiento de ese dispositivo con el que yo cuento, hasta el punto que se pueda llegar a entender, modificar, adaptar, copiar y, de ser posible, mejorar dicho producto y el objetivo para el cual se puede ser utilizado. O sea que yo algo que los extraterrestres utilizaban para la paz, yo lo puedo utilizar para la guerra. El problema de nuestros grandes cráneos tecnológicos es que siempre los grandes adelantos los utilizan no para el mejoramiento de la humanidad, sino para para generar una un distanciamiento de las potencias que ellos supuestamente consideran enemigos. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos a estar el próximo jueves esperándolos en el Centro Español, así que el próximo jueves vamos a estar apenas un ratito, ¿no?, con Cielos Profundos, y después ya vamos a estar en el Centro Español de Capilla del Monte para la primera de las charlas de Ricardo González. Recuerden el nuestro origen lemuriano, y el viernes 18 también a partir de la hora 20 el Cristo Cósmico. Cumplimos con poner la primera parte del audio que nos pedían de lo de Brad. Hay otra parte en el blog también, que fue la comunicación que hicimos con Brad. Lamentablemente, bueno, se nos perdió lo que habíamos hablado con Antonio Las Heras. Está viniendo también por estos días Gustavo Fernández, con quien vamos a tener una entrevista también, esperemos que lo suficientemente prolongada como para poder hablar de muchísimos temas. Y este es otro de los temas que también le interesaron mucho a Gustavo Fernández en los últimos tiempos, ¿no? Así que vamos a estar hablando de esto y de otras cuestiones con él también, ¿no? Así que gracias por habernos acompañado. En minutitos nomás, la continuidad de la 105.9 Radio Gente con Folcloreando desde aquí, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente.